Buenas tardes, mi nombre es Francisco Pérez Céspedes, de aquí, de la zona de Río Cuarto, de Santa Rita de Río Cuarto exactamente. Quería comentarles una problemática que teníamos aquí, que pasamos el jueves 30 de noviembre del 2023, al ser como las 9 de la noche. Estábamos aquí en la casa, una urbanización, algo pequeña, y tenemos de colindante a un señor. De hecho, era una misma finca. El señor vendió lotes y al lado atrás de las casas, de los lotes que vendió, tiene un sembradío de piña. Y tenemos el problema que cuando atomizan estos piñales, son olores realmente pestilentes que afectan a nuestra salud de los niños, adultos mayores y cualquier tipo de persona en común por la gravedad de los químicos. Y este jueves estábamos aquí en la casa y pasaron atomizando en la noche y se metía el olor, pero un olor fuerte que a mi esposa le comenzaron a dar náuseas, dolor de cabeza y el olor se le metía a uno hasta adentro en la garganta y hasta que le picaba la garganta del olor tan fuerte que era. Se llamó al 911 para que mandara a la fuerza pública, para que por lo menos hicieran algo, vieran lo que estaba sucediendo, que ahí andaban atomizando, el olor que se sentía, pero de como todo el tiempo, fuerza pública llegó y pasó al frente del barrio ahí, nada más fue y dio vuelta al lado abajo y subió otra vez y a nadie le preguntó lo que estaba sucediendo, no hicieron ninguna acta, no levantaron ninguna acta de lo sucedido y zafaron y se fueron y no, parte sin novedad. Quería contarles que esos son unas problemáticas y de hecho es el mismo dueño de los terrenos que estaban teniendo problemas en la Victoria de Río Cuarto, donde estaban siendo afectados unos niños de una escuela. Es el mismo dueño de estos terrenos aquí que estamos nosotros al lado atrás. Y supuestamente habían hecho una reunión con oficiales de la fuerza pública, municipalidad y otros ministerios ahí para llegar a un acuerdo de ver si se podía hacer algo respecto a eso, pero y ahí por lo visto lo quitó de allá, pero se lo trajo para acá la problemática. Y de ahí estamos mal así y estamos esperando de a ver qué sucede y quién nos puede ayudar en cuanto a esto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Luna. Yo vivo en El Progreso. Es una comunidad que pertenece a Santa Rita de Río Cuarto. Ayer se presentó una situación de una piñera que está localizada al lado atrás de la casa. Alrededor de las 8 y 20, 8 y media aproximadamente, una maquinaria boom andaba regando productos. Yo sinceramente no sé el nombre, pero era un olor insoportable. Nosotros por el calor normalmente siempre tenemos todas las ventanas abiertas, pero el olor era tan insoportable que hasta respirar costaba. Yo procedí a cerrar las ventanas y a encender el abanico, pero a mí, y tengo conocidos que dicen que a los chiquitos más que todo, le provocó náuseas. A mí me provocó náuseas fuertes, unos ligeros dolores de cabeza, malestar estomacal, irritación de la garganta y en la nariz. De hoy amanecí igual, con los mismos malestares. Es un olor tan fuerte que uno inhala y exhala y siente el producto en el paladar. Comiendo, uno siente hasta como amarga la comida, es algo extremadamente fuerte. Varios vecinos, nosotros tenemos un grupo en la comunidad. Varios llamaron al 911 y estuvimos esperando como alrededor de una hora. Yo escuché un carro, yo salí a ver y era la patrulla. Pasó recto, con las luces apagadas, dio la vuelta como a 200 metros, calculo yo, y volvió a pasar. Yo estaba en el corredor por si ellos se bajaban, hacían un acta o algo, pero no, pasaron recto otra vez y se fueron. No se bajaron en ningún momento, no estuvieron detenidos en ningún momento. Nada más se fueron otra vez. No hay nada más que hacer. Bueno, pienso yo. Si ya los vecinos llamamos a emergencias al 911, de ahí no supimos qué más hacer en el momento. Hola, muy buenas tardes para todos. Les saluda Héctor Dávila Sosa, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivos Sintrac. A mí en lo personal me preocupa enormemente la situación que se ha venido generando. Eso es una cuestión de muchos meses atrás, una cuestión que se está como saliendo de control. Primero, ya hemos hablado mucho del tema de las escuelas en la comunidad de La Victoria, acá en Río Cuarto. Y ahora muy recientemente, en esta semana que estamos, en la comunidad de Santa Rita, en el barrio conocido como El Progreso, se hicieron unas aplicaciones nocturnas generando gran afectación a unas familias que viven a la orilla de las plantaciones de los cultivos de piña. Desde la trinchera sindical podemos catalogar este tema como una completa irresponsabilidad, principalmente por parte de las empresas que siembran piña. Acá en La Españolita también tenemos fincas que siembran piña muy cercano a las casas de habitación. Eso está a los ojos de todos. Las aplicaciones nocturnas también están al ojo de todos. Casas que viven a escasos 6 metros de donde hay plantación piñera, misma que se le aplican productos nocivos para lo que es la salud del ser humano y también de animales domésticos. Entonces, nos preocupa enormemente la situación. Como les digo, consideramos que es una irresponsabilidad tanto por parte de los finqueros como también las autoridades encargadas de regular esto. No es justo que personas tengan que estar sufriendo afectaciones en su salud por el bienestar económico de unos muy pocos, que son los que generan ese tipo de afectación, a las personas que pueblan estas comunidades. Sin embargo, el tema, como les digo, el tema encierra muchos responsables, entre ellos el gobierno local. Nos preocupa la gestión, nos preocupa el tema también del Ejecutivo, que no se esté haciendo mucho por esto. y por la misma razón nosotros motivamos a que estos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa a favor de regular este tipo de aplicaciones salga lo antes posible para poder, si fuese posible, ¿verdad?, integrar en ese mismo proyecto de ley todos esos tipos de productos agroquímicos que están generando una gran afectación a la salud y el bienestar de niños, personas y mascotas en los pueblos de este hermoso cantón de Río Cuarto.